con un tema, la verdad que es un gusto tenerlo, ya hemos hablado con él. Se viene la primer Expo Forense 2021. La verdad que buenísimo, va a estar la capacitación con la presencia del licenciado en criminalística Luis Alberto Lavarría. Fue perito del caso José Luis Cabezas, aquel caso emblemático en la Argentina, y también por parte de Lago Marcino en el caso Nisman. Nosotros estamos en comunicación con el licenciado en criminalística Alfredo Ragone, repito, ya lo hemos tenido en la radio y la verdad que es un gustazo tenerlo, esto va a ser el sábado, pero le damos la bienvenida. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte nuevamente. Ahí está, bueno, Alfredo, yo te agradezco un montón la predisposición para charlar. La verdad que nos parece buenísimo esto que va a pasar en Concordia. Contanos primero cómo fue la iniciativa de generar un espacio, si bien va orientado a un sector, de llevarlo a cabo a esta Expo Forense. Bueno, en principio, la verdad que esto es un gran desafío porque, bueno, es la primera expo que se hace acá en nuestro país. Y bueno, hacerlo acá en Concordia, que es donde, bueno, yo soy acá de Concordia. Perfect. Particularmente, la verdad que nos pone muy contentos y a la vez nos pone un poco de presión porque, bueno, también es, como te decía, la primera que se hace en la región y también en Argentina. Y surge por una necesidad, ¿no? Nosotros estamos trabajando hace bastantes años ya en el desarrollo de todo lo que es insumo en la parte forense. Y bueno, yo, como en mi profesión, cuando me recibí, me dediqué a esto, digamos, al desarrollo de lo que es tecnología, insumos, todo para el área pericial. Y bueno, decidimos hacer este espacio, que, como bien decía, ya se va a establecer este espacio acá en Concordia. Es un espacio donde no solamente los profesionales o gente del sector puede buscarnos, sino también el público en general, también nosotros brindamos un servicio que es el servicio de consultoría cuando las personas sufren algún delito, algún siniestro de algún tipo que tenga que ver relacionado con la parte pericial, que hoy se ve mucho. Mirá qué bueno. Mucho en muchos ámbitos, no solamente en la parte policial, sino también en el tema de estafas. Bueno, trabajamos con aseguradoras, estamos como perito de parte en distintas. Es decir, es algo nuevo que se viene estableciendo en todo el país. Y bueno, nosotros queremos, por supuesto, también hacerlo acá en nuestra provincia y que esto se fomente. Así que estos espacios, que como en tu caso nos das, la verdad que nos viene bárbaro porque nos ayuda a difundir esta idea que tenemos. Alfredo, te comento que nosotros lo venimos diciendo desde ayer y vemos que generó muchas expectativas, o sea que hay un escenario que se ve que la gente se interesa de esto, porque más allá de que se apunta a un sector, esto que vos abrís la posibilidad del público en general es buenísimo, ¿no? Sí, claro, claro. Es algo que era, como decía al principio, es necesario, y más con el tema de la inseguridad, con el tema de todo lo que estamos sufriendo, ya que ya no es novedad en nuestro país, y en Concordia, por supuesto, que no estamos ajenos a eso, todo lo que viene sucediendo, abrir este espacio de capacitación, porque no solamente va a ser un espacio también, obviamente, abierto al público, pero también, sobre todo, destinado a capacitaciones en distintas áreas. Por ejemplo, el área balística, que es un área que nosotros estamos desarrollando todo lo que son equipamientos. Hoy, por suerte, abastecemos a algunas provincias con los insumos nuestros que estamos desarrollando acá en Concordia. Y podemos capacitar a ese personal con esos mismos equipos que nosotros estamos desarrollando. O sea que es una ventaja significativa esto de poder tener un todo, ¿no? Un espacio, un lugar donde desarrollar este tipo de tecnología y poder capacitar a esa gente. Y dentro de esa gente, obviamente, puede ir público en general que le pueda llegar a interesar o la carrera o directamente por algún interés personal, ¿no? Porque hay inscriptos que no son del sector y nos llamaba mucho la atención de gente que les gusta la criminalística, les apasiona y bueno, se suma a este evento para conocer un poco cómo es por dentro, ¿no? Es la idea. Seguro, o sea que nosotros también nos sorprendimos por eso acá en el programa. Alfredo, te pregunto, ¿va a ser intenso? ¿Esto va a ser el sábado en dos turnos? ¿Va a ser una jornada intensa o no? Sí, la jornada está pensada por la mañana, se hace un simulacro de la escena del hecho. Un técnico que viene de Córdoba, Juan Manuel Caglieris. Él va a hacer un simulacro, va a hacer participar a la gente, va a mostrarle un poco cómo Un poco, ¿no? Va a ser descontracturado también, ¿no? Mostrar un poco cómo se procede en el lugar del hecho. Uh-huh. Va a estar la expo de productos, que eso es lo que nosotros desarrollamos, muchos productos que nosotros estamos fabricando acá, uh-huh. que eso mucha gente no lo sabe. Entonces, claro. también la idea de esto era poder mostrar esto que estamos haciendo, hacer un poco visible. Y por la tarde, bueno, va a estar Luis Olavarría, trayendo un poco la experiencia, ¿no? De los casos en que él ha estado, saliendo un poco de los libros también, ¿no? Un poco la idea. Por la mañana algo más estructurado, con todos los protocolos, y por la tarde algo más distendido, donde él va a contar la experiencia que él tuvo en los casos, uh-huh. como el de Niemann, el de Cabeza, uh-huh. y otros tantos que ha estado, contar a ver cómo se procede, ¿no? En estos casos, cuando no está todos los libros, ¿no? Uh-huh. Eso parece sumamente importante. Claro, a él le tocó vivirla esto, ¿no? Casos emblemáticos en la Argentina. ¿Cómo hace la gente para inscribirse, Alfredo? ¿Cómo hace la gente para ser parte de esto? Sé que va a tener, obviamente, un costo. Contanos un poquito porque, te repito, hubo mucha gente que nos preguntó acá en el programa y me gustaría que le pases esos datos. Bien, mucha gente se está escribiendo a través de nuestro canal de Instagram. Perfecto. Por ahí nos escriben y nosotros les respondemos inmediatamente. Que es MD-Tecnoforense. Ese es nuestro canal de Instagram, MD-Tecnoforense. Y si no, a través de nuestro teléfono, digamos, yo te paso mi contacto también. O si por ahí también lo tenés algún conocido que le quieras pasar, sin problema puede pasar el otro. Ahí está, nosotros lo tenemos. ¿No? Si nos consulta, dale, le hacemos el contacto directamente con vos. Le mandás mi contacto o directamente por Instagram, aquellos que no tengan Instagram, Facebook también, uh-huh. MD Tecnologías Forense, que también nos pueden contactar. O sea, nos están hablando por los distintos medios de las redes sociales, sobre todo. Bien, la gente se conecta por ahí, nos escribe y nosotros les mandamos la información. Uh-huh, perfecto. Tema costo, ¿va a tener un costo esto para contarle a la gente? Yo igual lo estuve mirando, son accesibles, y aparte para estudiante va a tener una diferencia. Contanos un poquito de eso, Alfredo. Sí, el costo es de 1.100 para uh-huh. que son profesionales, público general. Bien. o relacionados, afines al sector, uh-huh. y después estudiantes sí se pagan $900, digamos. Uh-huh. Que este costo, como digo, a todos, nosotros es para solventar los gastos. Seguro, de toda una estructura, más vale. Digamos, es sumamente, digamos, no lo hacemos con el objetivo de ganar dinero, sino fomentar un poco la profesión y bueno, y sobre todo que se muestre un poco lo que se está haciendo también en acá uh-huh. en Concordia y en la provincia, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. Más allá de esta expo forense, Alfredo, te pregunto, esto es una evolución constante, ¿no? Hay que estar, el delito evoluciona y los equipos forenses tienen que evolucionar a la par, ¿o no? Es algo así para contarle a la gente. Exactamente, uh-huh. sí, el delito siempre, lamentablemente, muchas veces sucede que el delito va mucho más adelante que la tecnología, uh-huh. pero bueno, ahí está. Nosotros venimos trabajando mucho en el desarrollo de software, desarrollo de equipamiento, uh-huh. Y sí, es una evolución constante. Todo uh-huh. el tiempo te encontrás con cosas diferentes. Muchos de los equipos que desarrollamos los vamos modificando año a año porque nos damos cuenta que los resultados se obtienen de manera diferente, las muestras, las evidencias que se recolectan, ¿no? Bueno, te encontrás con escenarios distintos que, bueno, uno lo tiene que ir acomodando a los equipamientos, a los insumos que utilizamos para descubrir, revelar una huella o hacer una fotografía forense, uh-huh. Te das cuenta que vas necesitando más y más desarrollo todos los años. Eso uh-huh. sí, es así. Esto de pensar en el público en general, que dijiste, Alfredo, que está bueno, en el caso de un hecho, ¿no?, delictivo, esto de preservar la escena y todo eso, que la gente lo sepa, ¿es importante también o no? Tal cual. Uh-huh. Sí, apuntamos mucho a eso, a la parte de la concientización uh-huh. de la gente cuando va a un lugar y por ahí toca o entorpece para la investigación, que lo hace la policía, por supuesto, uh-huh. en este caso la policía de acá de la provincia, y muchas veces esto es importante tenerlo en cuenta. Eso es justamente lo que se va a hablar en esta expo, ¿no? Uh-huh. Contar un poco de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, qué cuestiones tener en cuenta, qué no, y sobre todo a la gente que por ahí pasa muchas veces que somos bastante curiosos, uh-huh. Y muchas veces esa curiosidad puede entorpecer la investigación del hecho, digamos, que se está investigando. Uh-huh. Y la última, esto ya es curiosidad mía, hay que contarle a la gente también que un montón de casos emblemáticos en la Argentina se han resuelto de alguna manera por el trabajo de los equipos forenses. Esto es fundamental. Hasta el otro día leía de un cadáver que se encontró hace un montón, si bien es más, me parece, que por la parte forense médica, pero el rol que juega todo esto, ¿no? Sí, es muy importante. Yo creo que el rol que cumple el cuerpo de investigaciones que esté en ese caso, los médicos forenses, el personal que llega al lugar desde ese momento, el momento uno que llega la persona al lugar, de hecho, hasta que se arranca con la investigación, todo es sumamente importante. O sea, no hay nada, de hecho estamos hablando de muchas veces de una vida, ¿no? Seguro. Descubrir que lamentablemente le ha tocado a algunos tener que pasar por eso, ¿no? Ojalá que nunca les pase a nadie, pero en ese muchas veces se juega con esto, ¿no? De investigar quién terminó con la vida de una persona o quién ha cometido, y la verdad que son temas muy muy sensibles, y que a la gente le interesa. La verdad que a la gente, a mucho le interesa, sobre todo por la particularidad de nuestro país, ¿no? La situación de seguridad que estamos viviendo, que no es novedad. A la gente le interesa poder asesorarse. También ese espacio de consultoría que nosotros abrimos acá en Concord es para eso, para que la gente también nos pueda consultar. Va a haber un espacio de consultoría gratuita. Hay bastante idea, que bueno, de a poco la vamos a ir, seguramente te la vamos a ir contando. Perfecto. Para que vayamos difundiendo en la radio y los medios que se puedan, para que la gente no se entere que estamos acá. Perfecto, contá con nosotros, Alfredo. Es muy apasionante, aparte, ¿no? Me imagino que requiere de mucha pasión el laburo de ustedes, ¿o no? Sí, tal cual. Muchos le llaman esto un arte, ¿no? Porque es el arte de encontrar y unir distintas piezas, y bueno, terminar en una conclusión que es el resultado que, bueno, muchas veces lo determina el juez o el fiscal, pero después detrás de eso la investigación es un rompecabezas que cuando se logra armar es algo de mucha satisfacción. Seguro. Así que no, es apasionante, y la verdad que, bueno, los que aman esta carrera o los que hacen, trabajan en esta parte forense, saben que es muy apasionante y es muy lindo trabajar en él. Bueno, acá tenemos una criminalística frustrada, que es Mariana, que quería